Arc-en-Ciel, la radio en couleur. Y aquí en nuestra emisora Balcón de España, presentado por vuestro amigo Julián, en sintonía de Radio Arc-en-Ciel, una emisión preparada por la APF de Orleans y animada por vuestro amigo Julián. Hoy buena música y buen ambiente, mismo si el sol no está con nosotros. Aquí os dejo el final del generic y vamos a empezar con buena música. Bienvenido a todas las personas que nos oyen aquí en Radio Arc-en-Ciel, la radio de todos los colores. Espero que habéis pasado un buen día. Y ahora vamos pues con la primera canción, Paco Candela, La Borrachera. Que tened cuidado con La Borrachera, pero la canción se intitula La Borrachera, de Paco Candela. He superado lo nuestro, te llamo para decirte que he superado lo nuestro, que es verdad lo que decía, que todo lo cura el tiempo. Ya me he encontrado a mí mismo, no me despierto de noche y hasta quedo con amigos. La vida tiene más rosa desde que no estoy contigo. Amiga la borrachera. Los banquitos del parque, rincones de rincones de enamorado, en los banquitos del parque, rincones de enamorado, la gente envidiosa mira cuando nos ven abrazados. Nos empezamos mirando, le vamos cogiendo ritmo y terminamos bailando. Y al apretar me di cuenta que ni nadie entre mis brazos. Si a veces no está conmigo y me acuerdo de tu cara, y me acuerdo de tu cara, si a veces no está conmigo y me acuerdo de tu cara, voy a buscarla corriendo, que no me gusta engañarla. Con nadie discutiría, pero un valiente juraba que si se abre una herida, el arcón te la cerraba. Yo le digo que es mentira. Amiga la borrachera. Bueno, ya cuelgo que estoy preparando una sorpresa. Preparando una sorpresa, bueno ya cuelgo que estoy preparando una sorpresa que nunca tuvo un detalle y quiero darle una fiesta. Con ella no te compare, hacemos un año juntos para celebrarlo a lo grande. Se viene a dormir conmigo a la acera de la calle. Amiga la borrachera. La borrachera, Paco Candela aquí en Radio Arconciel. Pues vamos con otra canción de Marisol Bizcocho que la ha escrito Miguel Mollares de Los Ecos del Rocío. Marisol Bizcocho, la de Yo Soy del Sur, Una Garga Chiquitita. Que canta un niño, se echa el mundo a temblar, porque sabe que un quejío nunca se va a terminar. Va este cante por todos aquellos amigos que te escucharon cantar, con tu padre por testigo en la barra de algún bar. Me regaló a mí mi padre una larga chiquitita. cualquiera, como una amiga cualquiera. Mi perra a mí me comprende como una amiga cualquiera. No quiere nada más que liebre, carguero, campo y carreguera. En una puerta de parto mi perra se duerme siempre en un rincón de mi cuarto. Qué pena del inocente que dice que Marisol Bizcocho aquí en Radio Arc-en-Ciel. Y ahora vamos a ir con un artista muy conocido en España que ha hecho varias canciones, y esta es una de sus canciones más conocidas también. Un amor tan grande, El arrebato, aquí en Arc-en-Ciel. Prohibirle al corazón enamorarse. Yo El arrebato en Radio Arc-en-Ciel. Y ahora le voy a hacer un pequeño homenaje a nuestra tierra, a Andalucía, con la canción de Calita del Sur y Triana Alba. Andalucía, aquí en Arc-en-Ciel. Calita del Sur, con Triana de Alba, ya en Sevilla para cantar la Andalucía. Del Sur, aquí en Radio Arc-en-Ciel. Y ahora le voy a pasar un mensaje de trabajo. La empresa Alberto Coelho busca un empleado polivalente para todo tipo de trabajo en la construcción. Las recomendaciones son que tiene que tener el carnet de conducir y es para trabajar lo más pronto posible. Así que el número de teléfono es el 06 75 60 59 65. Repito, 06 75 60 59 65. Si estáis al paro o no, o estáis como muchos que me han llamado de llegar de España y no tienen trabajo, pues la empresa Alberto Coelho pues necesita un trabajador polivalente que sepa de todo en la construcción. Y ahora vamos a ir con dos hermanas que representaron la Eurovisión con esta canción. Azúcar Moreno, Bandido. Azúcar Moreno, sintonía de Radio Arc-en-Ciel. Mismo si no hay sol, pues la Radio Arc-en-Ciel le trae el sol a su radio. Y ahora vamos con un artista andaluz, Rafa Garcel, que a lo mejor mucha gente conoce, que dicen que es el nuevo Antonio Molina, pero es verdad que canta como él. Y ahora vamos con la versión que ha hecho de Cocinero, Cocinero, de Antonio Molina. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Sin pensarlo de repente, ay, yo me guiso un arroz con fideo. Que el Señor más de siente, que el Señor más de siente, tiene que soparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Con arte de guil y birroque, sin un palito que se enciende el fogón. Y ahora digo, no me gana, ay, porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana, y me paso la semana con agua. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro. Rafa Garcel, aquí en Radio Arc-en-Ciel. Y ahora vamos a ir con María Jiménez, que nos intitula Se acabó. No sé lo que se habrá acabado, pero nos intitula Se acabó. María Jiménez, aquí en Balcón de España. Para mí no existe. empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo. María Jiménez aquí en sintonía de Radio Asconciel. Y ahora vamos a ir con una sevillana que son muy, muy, muy conocidas por toda la gente. Y para todos los oyentes, Yo Soy del Sur. En mi tierra, yo soy del sur, yo soy del sur, Andalucía en mi tierra, soy del sur, soy andaluz, me gusta el monte en noviembre y mirar al cielo azul, y mirar al cielo azul, de aquí fueron mis abuelos, se formaron mis mayores, aquí nacieron mis padres. Nacieron mis amores. Soy así y tienes que comprender, y tienes que comprender que mis costumbres son esas, no las quiero ver. Siesta, yo soy del sur, yo soy del sur, me gusta dormir la siesta, el gran paso y el buen vino, los caballos bien tomados, la sala de casino, y la sala de casino, me gusta el canto encendido, el baile del cuerpo entero, la guitarra bien temblada. De nuevo. Yo soy así y tienes que comprender, y tienes que comprender que mis costumbres son esas y no las quiero ver. Yo soy del sur, Pues a ver quién va en el sur este año, porque con lo que pasa aquí, oh, oh, menúa se está liando allí también, ¿eh? Vayamos a estar cogidos con el bicho allí. Bueno, y ahora vamos con un cantante que en el mes de septiembre tendremos aquí al teléfono en Arconciel, que es Manolo Parada. Manolo Parada, un cantante de flamenco español que ya hace mucho tiempo vino aquí a Orleán. Y estamos en contacto los dos, nos mandamos mensajes y está de acuerdo para que ya pronto tengamos una entrevista los dos aquí por teléfono. Pero ya le diré más cosas cuando sepa. Pues Manolo Parada nos va a cantar La Romería Loreña. Vamos allá, Manuel. Vamos a cantarle a la reina, a la patrona de Lora del Río, la Virgen de Siete Fillas, como tú sabes. A ver. A ver si me toca bien la romería loreña. La patrona de mi tierra. Su ermita en la sierra, entre tomillo y romero tiene su ermita en la sierra. Caravana sale clareando el día. La típica caravana. Y una chavalilla grita: ¡Viva la Virgen Serrana! Y una chavalilla grita: ¡Viva la Virgen Serrana! Labios grana, yo también canto un fandango. Yo también canto un fandango cuando la Virgen se para y cuando voy terminando, el llanto corre por mi cara porque me vea que yo lloré. Se te fija, no te asustes. Sentimiento muy grande y lloraba. Perdí a mi madre, yo tan buena, y no la puedo olvidar. Toma ya. Me ahogo la pena. ¡Pobre! La romería loreña de Manolo Parada. Y también estaba al final, lo que había escuchado al final, el cantante Manuel Horta, que se ha juntado con él para hacer este final. Y voy a decirle otra vez, que me han puesto aquí el mensaje, pero me lo voy a repetir, La empresa Alberto Coelho necesita un empleado que sepa todo tipo de la construcción. Lo que es necesario es el permiso de conducir y el puesto está pues libre. ¿Ustedes queréis empezar mañana? Pues empezar mañana. ¿Queréis empezar el lunes? El lunes. Y el número de teléfono es el 06-75-60-59-65. 06-65-60-59-65. Je vais le dire en français pour les auditeurs qui nous écoutent. L'entreprise Alberto Coelho recherche personnes polyvalentes pour effectuer tout type de travaux dans la maçonnerie, la peinture, menuiserie, carrelage, placoplâtre. Ce qui est nécessaire, c'est le permis de conduire. Le poste est libre de suite. Pour contacter cette personne, c'est le 06 75 60 59 65. 06 75 60 59 65. Y ahora pues vamos a continuar con la música. On va continuer avec la musique, même s'il pleut dehors ici, c'est la chaleur d'Espagne. Y ahora vamos a ir con un cantante muy conocido en España también, y esa canción la quiero dedicar pues a una oyente que nos está escuchando seguramente, a mi madre, que es muy fan de esa persona. José Manuel Soto, La Pared. José Manuel Soto aquí en Arc-en-Ciel. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Esa maldita pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared. Yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. Yo no puedo abrazarte, yo no puedo mirarte, yo no puedo quererte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Y esa maldita pared que separa tu vida y la mía, esa maldita pared que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared que yo la voy a romper cualquier día. Tú lo verás mi querer, tú volverás ese día. Yo no puedo abrazarte, yo no puedo mirarte, yo no puedo quererte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Y esa maldita pared que separa tu vida y la mía, esa maldita pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás a ser mía. Yo no puedo abrazarte, yo no puedo mirarte, yo no puedo quererte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. ¿Dónde está la pared que separa tu vida y la mía? Esa maldita pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared que yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. ¿Dónde está la pared que separa tu vida y la mía? Esa maldita pared que no deja que nos acerquemos. José Manuel Soto, La Pared. Pues no ves, como le estaba diciendo yo, buscan un albañil, pues la canción ha caído muy bien, La Pared. El que quiera trabajar en la construcción, pues que llame a ese hombre y hará La Pared. Y ahora vamos pues con una canción, que esa también la voy a dedicar a un oyente muy especial, a mi padre, que le gusta mucho este artista, Manolo Escobar, Viva el vino y las mujeres. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatías y querer. Porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar que hasta las penas las volvemos alegría. Porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Vive el vino y las mujeres y las rosas que calienta nuestro sol! ¡Viva el vino y las mujeres que por algo son regalo del Señor! ¡Y viva cuatro puntos cardinales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos saltan la vena y el alma, y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad, y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol! ¡Viva el vino y las mujeres que por algo son regalo del Señor! ¡Y viva los cuatro puntos cardinales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! ¡Viva el vino y las mujeres aquí en Arconciel! Pues ahora vamos con una canción que... Esta canción quiero dedicarla pues a todos los emigrantes que han tenido que dejar su país por los motivos de o de dinero o la guerra, o como no había trabajo, pues han tenido que irse a otro país. Y esta canción pues he hecho de menos a mi tierra, de Alborada Flamenca. Fuerza, pero no olvides su nombre. No me llames extranjero, soy un pobre migrante, pero lleno de ternura. Por muy lejos que me encuentre, mi tierra es Extremadura y la querré hasta la muerte. De mi tierra enamorado, un día tuve que marcharme. Sigo adelante, tengo el corazón partido, en una lo tengo todo, pero en la otra he nacido. Por suerte soy extremeño, la vida me hizo emigrante. Echo de menos a mi tierra, pues esta canción va dedicada a todos los extremeños de Orleans, a todos los extremeños de Francia, para todos los que han tenido que dejar esa tierra. Y ahora pues vamos con una canción, El Moreno, de Isabel Pantoja, aquí en Arc-en-Ciel. Fiesta. foto de todo y ese moreno que está en el baile. Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. Isabel Pantoja, el moreno. Vaya moreno. Y ahora pues vamos a ir con un tema nuevo. Hemos pasado por sevillana, por copla, por canción española y ahora un poco de reggaetón aquí para los nuevos. Galván, La Luna aquí en Balcón de España. Este dolor que tengo, que puedes arreglarlo con tan solo un beso. No, oh, con eso no repara un corazón. Tiene tan mala costumbre de no ser lo que tú eras, de estar conmigo cualquiera. Pero dímelo, tiene tan mala costumbre. Hay tanto fuego en mi cama, se queda en el recuerdo. Y a veces dormía al ladito de la luna, arropadito a la candela pa' olvidarme de tu amor. Y a veces dormía al ladito de la luna, arropadito a la candela pa' olvidarme de tu amor. Y ahora me dices que ya no te duele, que no te duele verme caer. Todas las cosas las vendiste pa' que después te arrepentiste. Hacerlo fracasa. Vete de mi vera, que cuando viene me está matando. Tenerte cerca es una condena, y es que no puedo, no quiero verte. Vete de mi vera, que cuando viene me está matando. Tenerte cerca es una condena, y es que no puedo, no quiero verte. Este dolor que tengo, puedes arreglarlo con tan solo un beso. No, oh, oh, para un corazón. Y a veces la miro y no sale, y a veces me mira y me sale, pero sabe que nada vale, no entiende razones. Y a veces la miro y no sale, y a veces me mira y me sale, pero sabe que nada vale, no entiende razones. Y a veces dormía al ladito de la luna, arropadito a la candela, pa' olvidarme de tu amor. Y a veces dormía al ladito de la luna, arropadito a la candela, pa' olvidarme de tu amor. José Galván, en Arc-en-Ciel, Balcón de España. Son ya las 20:36, queda poco, poco, pero estamos todavía aquí con música. Y ahora vamos con otra vez Los Cabales, La Virgen de Guadalupe. Para todos los extremeños, Guadalupe. Llevo en el alma semilla que no puede germinar, porque vivo en otra tierra, porque tuve que emigrar. Me separan la frontera, otro idioma, otra costumbre, y llevo ya tanto años que vivo de incertidumbre. Virgen de Guadalupe, estoy aquí para rezarte, pero solo de visita, porque tengo que marcharme. Virgen de Guadalupe, pídele por mí a Dios, otros han vuelto a la tierra. Han vuelto a la tierra, ¿cuándo voy a volver yo? Pronto se pasan los días cuando estoy cerca de ti. Larga que larga la noche, cuando voy a otro país, el camino se hace largo, si se vive de migrante, le pido salud y suerte, y vuelva para cantarte. Virgen de Guadalupe, estoy aquí para rezarte, pero solo de visita, porque tengo que marcharme. Virgen de Guadalupe, pídele por mí a Dios, otros han vuelto a la tierra. Los Cabales, La Virgen de Guadalupe. Y ahora vamos a ir con el Fadi, que nos intitula Piel de Canela. Esta canción va para todos los oyentes de Radio Arc-en-Ciel. yo a nadie me como, aunque me tiene loco, tan loco que no vivo sin ti. Que de canela dicen a coro, cuando mi rumba se ve bailar. Que de canela son un tesoro, los besos dulces que no me dan. Que de canela me está matando, porque con otros quiere bailar. Que de canela que dime tu canto, tu labio rojo podré besar. Tesoro, los besos dulces que no me dan. Que el de canela me está matando, porque con otros quiere bailar. Que el de canela que dime tu cuento, tu labio rojo podré besar. Que el de canela me está matando, porque con otros quiere bailar. Que el de canela que dime tu cuento, tu labio rojo podré besar. Piel de canela, el Fari. Cuando ya lleva unos tiempos que ha fallecido también el Fari. Era un buen artista aquí en España. Bueno, perdone, aquí estamos en Francia, pero era un buen artista español. Y ahora vamos pues con una sevillana de Lubricán, Mi buena amiga. Profunda pena y lo cual hombre que ve. te extraño al rato me arde la piel. Pero tú, mi buena amiga, no me dio si como al día no vuelva a casa otra vez. Más te ruego que me diga, vete, que Dios te bendiga y cargue de tu Can, grupo de sevillanas nuevo. También está Menta y Romero, hay varios grupos que se han creado. Hay que llevan ya 25 o 30 años en el mundo de las sevillanas y estos pues vienen hace poco que han empezado. Y ahora pues vamos con un muchacho que hace poco que ha empezado también en el mundo de las sevillanas, que ha sido concursante de Yo Soy del Sur, Sergio el Duende. Me llaman el loco, aquí en Asconciel, Balcón de España. Soy bohemio y soñador, voy de loco por la vida. Soy bohemio y soñador, voy de loco por la vida. Soy bohemio y soñador. Soy bohemio y soñador y no tengo más riqueza que vivir con la ilusión. Y no tengo más riqueza que vivir con la ilusión. Me llaman el loco, es mi locura. Yo sueño un mundo nuevo, sin amargura. Tengo junto a mi balcón un nido de golondrina. Un nido de golondrina, tengo junto a mi balcón. Un nido de golondrina, tengo junto a mi balcón. Un nido de golondrina. Un nido de golondrina, un campo lleno de almendro y flores en la colina. Un campo lleno de almendro y flores en la colina. Tengo las noches más bellas y lo hermoso de un querer. Y lo hermoso de un querer. Tengo las noches más bellas y lo hermoso de un querer. Tengo las noches más bellas y lo hermoso de un querer. solo un querer, un Guadalquivir de estrella, y el amor de Doña Ñe, un Guadalquivir de estrella, y el amor de Doña Ñe. Loco, me llama de loco, es mi locura, yo soy un mundo nuevo, sin amargura. Voy de loco por la vida, soy feliz a mi manera. Soy feliz a mi manera, voy de loco por la vida, soy feliz a mi manera. Voy de loco por la vida, soy feliz a mi manera. Soy feliz a mi manera, sueño un mundo de colores, sin rencores ni fronteras, sueño un mundo de colores. Loco, me llama de loco, es mi locura, yo sueño un mundo nuevo, sin amargura. El loco aquí en Radio Arc-en-Ciel. Pues ya falta poco, ¿eh? Ya pronto estamos delante de la televisión mirando Leipzig, Real Atlético Madrid, perdonadme. Vamos a ver contra quién juega el Paris Saint-Germain esta noche, contra el Leipzig o contra el Atlético Madrid. Sería mejor que ganara el Atlético Madrid, un equipo español. Y ahora vamos pues con una canción rumbera. Una guitarra no se puede controlar, el ritmo lo lleva en la vena, baila y no puede parar. Ella es gitana y rumbera, como ella no hay otro igual. Cuando se mueve en la disco, todos la tienen que mirar. Baila morena, baila, baila rumbera, baila, baila gitana, baila. Todos le dan la palma y le dicen, baila morena, baila. Como un demente, oh, oh, oh, oh. Baila rumbera, dale gitana, mueve la cadera. Contigo nadie se iguala, tú eres la dueña del sistema. La que más rico se menea, se menea, se menea. Taconea, taconea, taconea. La que baila donde sea y como sea. Ay, mi gitana siempre está para la pelea. La que más rico se menea, se menea, se menea. Taconea, taconea, taconea. La que baila donde sea y como sea. Ay, mi gitana siempre está para la pelea. Ella es la dueña de la disco y bailando nadie le gana. Denle palmas que va a bailar la gitana. Ella me tiene enamorado y no sé ni cómo se llama. Denle palmas que va a bailar la gitana. Palmas para la rumbera. Enamorado y no sé ni cómo se llama. Denle te canta, el que te encanta. Palma para la rumbera, para mi rumbera, para la morena rumbera. Palma para la rumbera, para mi morena, para la gitana rumbera. Rumbera aquí en Arc-en-Ciel, y ya pronto pues son las 20:57. Aquí en Radio Arc-en-Ciel. Dentro de 3 minutos acaba el programa, pero venimos dentro de 15 días. Y ahora pues voy a pasarle una, dos o tres publicidades de aquí de Radio Arc-en-Ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Bueno, aquí hemos pasado aquí unas cuantas de tres publicidades. Ya pasaré otras publicidades dentro de 15 días. Y pues vamos a poner, ya para 2 minutos, vamos a poner un poquito de María Isabel, ya adulto, la conocíamos como la que nos presentó Euro Junior. Pues ya ha hecho una canción aquí de ya de niña, de mayor. Pues vamos con un poquito de María Isabel y hasta dentro de 15 días aquí en Arc-en-Ciel. Cuando estoy triste me alegra el corazón. Atrévete, juguemos los dos. Ponme carita. Boa noite, são 8 horas.